viene. Che, yo no quiero que piensen que somos oficialistas ni peroncho, viste, cortemos un poco. Cortemos. Esto que vamos, hagámoslo con frialdad. Al Perín trae historias de Perón. Muy fríamente. Fríamente. Fíjense. Queremos frialdad. Queremos expertos. Expertos. Fíjese qué fin de semana. El Papa junto a Fidel Castro. Frei Beto y un libro católico sobre Fidel. ¿Eh? Marx y la Iglesia Católica. Y Cristina como una aliada de los dos. Cristina, es lo más grande, no hay, es gigante. La verdad, Argentina produjo dos íconos universales ligados a la lucha por un mundo más justo. Evita y el Che fueron contemporáneos, fueron amados por los pueblos y generaron odios profundos en el poder. El Che se lanzó a hacer la revolución. Cuando el Che murió fusilado, y habían pasado 15 años de la muerte de Evita, la guerrilla montonera cantaba: si Evita viviera, sería montonera. Sí, señor. Sí. ¿Era pensable algo semejante? Evita, quien poco antes de morir ordenó la compra de 5.000 pistolas para defender las conquistas de los obreros, ¿hubiera estado dispuesta a hacer una revolución? Parece que sí. Me parece que ya era montonera de antes. En vez de exiliarse, habría sacado los pies del plato y contrariado a Perón intentando la lucha armada cuando llegó la revolución fusiladora de 1955. Bueno, estamos planteando una ucronía, es decir, un escenario imposible, algo del pasado que no pasó. Ajá. Pero lo pasamos para pensar los alcances del cambio que propició Evita. Y de yapa les cuento qué dijo Evita acerca de Carlos Marx. ¿Cómo? Que es el padre de la lucha de clases, el inspirador de todas las revoluciones sociales que conocimos en el siglo XX. Nos ayuda un esfuerzo documental que hizo el recordado historiador Milcíades Peña. Milcíades Peña era un trotskista y calificó al peronismo de bonapartismo, pero tuvo una mirada más heterodoxa que los trotskistas de hoy. O sea, no lo cuestionaba tajante, digamos, no, sí lo no cuestionaba, manera, pero digamos, no lo descalificaba. No cuestionaba todo, reconocía cosas, dice, pero eso es todo, nada más. Claro. Dijo alguna vez Evita, para nosotros Marx es un propulsor. Ya he dicho que vemos en él a un jefe de ruta que equivocó el camino, pero jefe al fin. ¿Sí? En Marx, siguió Evita, hay dos aspectos fundamentales. Primero, el organizador o conductor del movimiento obrero internacional, y segundo, el creador de una doctrina. Mira. Como conductor del movimiento obrero internacional, los pueblos del mundo le deben que les haya hecho entender que los trabajadores deben unirse. Recuerden ustedes que eso es lo que repite y repetirá siempre el general Perón a sus trabajadores. Unidos, los trabajadores son invencibles. Sigue Evita. Si Marx hubiese hecho solamente eso, y si se hubiese dedicado a esa teoría, uniendo a todos los trabajadores del mundo en procura de soluciones justas de sus problemas, su gloria sería indiscutible. Pero lo discutible de él es, y seguirá siendo siempre su doctrina, pues aunque estaba destinada al pueblo, muy pocos hombres del pueblo la abrazaron conscientemente, y muchos lo hicieron inconscientemente sin saber con exactitud de qué se trataba, más bien como un gesto de rebeldía que como una solución. A partir de allí Evita cuestiona. La doctrina de Marx es, por otra parte, contraria a los sentimientos del pueblo, sentimientos profundamente humanos. Marx niega el sentimiento religioso y la existencia de Dios. Podrá el clericalismo ser impopular, pero nada es más popular que el sentimiento religioso y la idea de Dios. Sigue Evita. El marxismo es además materialista y esto también lo hace impopular. Por otra parte, es impopular porque suprime el derecho de propiedad tan profundamente humano. Ajá. Pero agrega Evita, después vamos a ver el contexto en que lo estaba diciendo, pero agrega Evita, por sobre todo es interesante destacar que Marx, como conductor de las primeras organizaciones obreras, interpretó el sentir de las masas, y por este hecho le debemos considerar un gran precursor en el mundo. Evita concluyó señalando que la doctrina marxista es totalmente contraria al sentimiento popular, y solo por desesperación o desconocimiento pudo el comunismo difundirse tanto, más por lo que iba a destruir que por lo que prometía construir. Ajá. Estos juicios de Evita están documentados en Eva Perón, Historia del Peronismo. Por supuesto que Evita dijo, opinaba así en un mundo donde amanecía la Guerra Fría entre las dos superpotencias emergentes de la guerra. El comunismo pasaba a ser el gran enemigo de Occidente, recién empezaba esa onda. Y en una Argentina en la que la izquierda comunista, el PC, definía su rumbo según los dictados de Moscú, y se paraba en la vereda enfrente del peronismo, juntándose con la derecha, que juzgaba a Perón como un fascista. Hay que ver en qué contexto entonces Evita marcaba esas diferencias, claro, con el comunismo y con Marx. Dice Evita que el marxismo es profundamente impopular porque suprime el derecho de propiedad, que es profundamente humano. Relaciono esto con lo que me señaló el plástico Daniel Santoro, para quien Evita es el personaje casi omnipresente en su pintura. El peronismo, y Evita en particular, es una fábrica de clase media. Claro. Es decir, que le molestara el derecho de propiedad que quería suprimir Marx, es entendible. Evita quería fabricar clase media. Recuerden cuando alguna anécdota que contamos junto con Santoro, en que la princesa de Holanda miró las casitas que entregaba Perón y dijo, con cada casita de estas se podría hacer 10 casas para los pobres. Y ella dijo, usted no entendió el concepto, nosotros no queremos fabricar pobres, queremos fabricar clase media, no queremos eternizarlos como pobres. Claro. Cuando en el mundo hay un desarrollo, producto del New Deal norteamericano, Ciudad Evita se convirtió en una ciudad suburbana de las afueras de Los Ángeles, digamos. Claro. Todas las casitas estaban previstas para tener garage. Es una idea de Eva porque como no vivían cerca de la ciudad, se necesitaba un transporte. Y ya se pensaba que todos iban a tener su auto. Ahí aparece el automóvil justicialista que inventa Perón. Después de Graciela y todo. La ciudad siguió orgánicamente el progreso. No caducó como pueden haber caducado las urbanizaciones hechas por los milicos. Por ejemplo, Lugano 1 y 2, que son una catástrofe, o Basal Dock, que están esos bloques que hizo Lanusse. Claro. Eso es el fabricar pobres, ese tipo de vivienda. Eva no quería fabricar pobres, sino clase media. Estaba pensando en la justicia, no en la caridad. Eva y el peronismo son una invención política, nos decía Santoro. El peronismo no es fascismo y tampoco es marxista-leninista. Eva Perón tiene que salir del mito para ser reconocida como una formidable innovadora política, que lo fue. No siendo feminista, porque no lo era, dio a la mujer el papel político que antes no soñaba tener, impulsando el congreso más poblado de representantes femeninas del mundo, yo lo conté el otro día. Sí, increíble. Fortaleció la organización de los trabajadores, diseñó políticas sociales que fueron un modelo para el futuro y creó el Partido Peronista Femenino porque era consciente de que los hombres en ese momento se las iban a fumar en pipa en el Partido Justicialista a las mujeres. Claro. No hizo la Revolución de Mayo de 1810, Evita, ¿no? Pero ¿sabés qué? Entendió muy bien el sueño igualitario de Moreno y de Belgrano. ¡Ah! ¡Vamos, vamos! ¡Jorge! ¡Con frialdad, eh! ¡Vamos! Mostramos lo justo. Todos en cuero. Justicia social, independencia económica y soberanía política.